Bueno, sí, buen día. Esta actividad, esta jornada de lucha es en el marco de la jornada nacional, donde va a haber en todo el país, está en este momento habiendo alrededor de 500 lugares donde la gente está manifestando. En algunos lugares son cortes de calle, de ruta, en otros lugares son marchas, en otros son ollas populares. Nosotros acá en San Luis hemos decidido hacer una chocolatada popular, acá en el Correo. Nos hemos unido todas las organizaciones sociales, porque la verdad es que no se aguanta más, porque las políticas de Milei no se soportan más. En los comedores y merenderos, desde diciembre, no llega ningún tipo de alimento, con lo cual comedores que por ahí estábamos asistiendo alimentariamente a la gente 3 veces por semana, ahora se puede una y hasta por ahí nomás, porque solo con donaciones es imposible sostener 3 veces por semana los comedores y merenderos. Las compañeras y compañeros cobran el plan potencial, que son 78 mil pesos. Siempre estuvo atado al salario mínimo vital y móvil, medio salario mínimo vital y móvil. El gobierno nacional lo despegó del salario mínimo, con lo cual dejó congelado además en ese monto, que es el mismo que estaban cobrando en noviembre, diciembre. Ahora es obviamente que no alcanza para nada. Incluso hay una, se ha dicho, no sabemos bien, no hay letra chica, digo, de eso no hay ningún tipo de especificaciones, que pasarían a dividirlo en dos, supuestamente con la idea de que sea trabajo, que la gente empiece a trabajar, cosa que en este contexto de altísima desocupación y pobreza es imposible que la gente consiga un trabajo, ojalá lo consiguiera, pero es irreal, creo, plantear eso. Y además, sumado a eso, un montón de compañeros y compañeras que no han cobrado este mes, algunos ya desde el mes pasado, sin ningún tipo de incompatibilidad. Son compañeros y compañeras que no tienen un auto nuevo, ni que tampoco han comprado una propiedad, ni que han viajado al exterior, y no están cobrando ni siquiera esos 78 mil pesos. Con lo cual la situación es terriblemente alarmante. Sumado lo que subió en los barrios populares, la garrafa, bueno, la luz, el gas, quienes por ahí sí están, tienen acceso a ese servicio básico, el colectivo que pasó de 75 a 250 y ahora se va casi a 500, es imposible seguir sosteniendo para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, pero particularmente quienes peor la están pasando, porque son quienes tienen menos margen para ahorrar de alguna forma o para cancelar algunos gastos que tenían habitualmente. Imposible, ya no se puede no comer. Yo recién decía en un medio que, bueno, hablando con una funcionaria hace unos días, pidiéndole los alimentos, decía, bueno, téngannos paciencia. Me mandaba en un WhatsApp. Entonces yo pensaba, bueno, la verdad que se lo pasaría a toda la gente del barrio que pregunta la noche anterior si va a haber comedor al día siguiente. Les mandar, mostrarles, díganos paciencia. Digo, ¿cómo se tiene paciencia cuando no hay para comer? Cuando se está pidiendo algo tan básico como la supervivencia en términos de alimentación. La verdad es que estamos muy mal, pero muy mal, muy mal. Mucha tristeza de parte de muchas compañeras y compañeros, mucha desazón porque ya no saben cómo resolver. Familia, recién hablaba con un compañero que no tiene ni para el colectivo y que está viendo cómo la nena pasa su hija una semana con la hermana, que para que le dé de comer una semana con él, sus trabajos que tenía de arreglo de celular y estas cosas también bajaron. No se sabe cómo seguir. Ya no hay creatividad posible para poder seguir sosteniendo esto y que la responsabilidad principal es del gobierno nacional. Digo, Milei no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Mucha gente lo votó por bronca, pero mucha gente lo votó esperanzada en algo mejor. Entonces, toda esa gente fue estafada terriblemente. Bueno, pues toda esa gente yo creo que tiene que darse cuenta de que si no es en unidad y saliendo a la calle y reclamando, nos van a seguir pisando la cabeza y no se puede sostener. Me imagino lo que va a ser el invierno en estas condiciones, ¿sí? Donde se necesita consumir mayor cantidad de calorías, donde necesitas abrigo, donde no podés andar con unas ojotas. Tenés que andar con una zapatilla mínimamente. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace la gente que no tiene ni siquiera para comer para comprar su par de zapatillas? Y a su vez, quienes generalmente donan, ¿sí?, alimentos, ya tampoco tienen margen. Entonces, bueno, la responsabilidad principal, ellos cobran y cobran muy bien para resolver la situación de la gente. Bueno, pues háganlo de una vez. ¿Hay alguna respuesta de la provincia, algún tipo de ayuda de la provincia? Mira, nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Desarrollo Humano hace unas 2 semanas, un poquito más creo, donde le planteamos esta situación, donde le llevamos una carpeta y le contamos incluso dónde está cada comedor, cada merendero, cada huerta comunitaria, para que conozcan, para que vean que el trabajo existe, que digo que se asiste a toda esa cantidad de gente de los barrios más humildes. Bueno, la respuesta en ese momento nos dieron unos kilos de pepino, unos kilos de tomate, cebollita de verdeo, algo de leche, un poquito, pero bueno, eso alcanzó para menos de una semana. Nosotros le explicamos, le dijimos que les tenemos que seguir sosteniendo todas las semanas porque no le podemos decir a la gente que no hay para comer. Y bueno, estamos esperando respuesta, fue la única vez, supuestamente este viernes nos iban a llamar, estamos esperando que nos llamen, hoy ya es lunes. Pero bueno, digo, es muy triste lo que se está viviendo y hemos intentado por un montón de lugares. Por ejemplo, cuando empezaban las clases, generamos una instancia donde las mamás pudieran ir a coser bolsitas para los niños en el jardín, ¿no? Entonces las compañeras que hacen costura juntaron retazos y cosas, y bueno, y ellas enseñaban a las mamás que por ahí no saben coser para que también, digo, pero se nos terminan las respuestas. Y no somos nosotros y nosotras de las organizaciones sociales lo que tenemos, más allá de que le pongamos todo el corazón y las ganas, no somos los responsables y las responsables de esta situación. Hay un gobierno que cobran y cobran muy bien, que reciben toda la plata que se manda de impuestos de los contribuyentes y las contribuyentes, que tienen la obligación de velar por el bienestar de la gente. Entonces, bueno, estamos en ese camino mientras ayudamos y vemos cómo en unidad, porque muchas veces entre organizaciones, che, quién tiene algo, quién... pero mientras hacemos eso, reclamamos a quien tiene que dar respuesta. ¿Aumentó la demanda en los comedores? Y terriblemente, terriblemente, terriblemente. Algunas de nosotras estamos en los grupos de WhatsApp de la gente del barrio, que además no todos tienen WhatsApp, no tienen todo el teléfono, obviamente se van pasando la voz entre los vecinos y vecinas, y nunca sucedió, o sea, no estábamos bien ni hablar, eso es real. Digo, pero nunca me sucedió a mí ver en el grupo de WhatsApp que la noche anterior vecinos preguntan si al día siguiente va a haber comida. Y gente que por ahí venía con un tupper para su familia viene con 2, con 3, ¿sí? Porque no cena si no lleva el tupper de comida, además del almuerzo. O gente que nunca pidió antes, nunca necesitó, que más o menos se arreglaba, pero que le pide a la vecino que le lleve el tupper porque le da vergüenza acercarse al comedor. Entonces, tenemos esto, aumenta la demanda, no tenemos asistencia alimentaria de parte del gobierno, a su vez, muchísima falta de trabajo, los planes potenciar congelados, es una situación terriblemente angustiante y explosiva.